Voy a invitarlo, hermano, que abra su Biblia, por favor, allá en la carta que escribe el apóstol San Pablo a los filipenses. Gracias, agradezco a Dios la invitación, a los pastores, a los diáconos, la invitación de ver, de estar aquí con ustedes en este día tan especial. Yo quiero decirle, como dice el salmista en el Salmo 90, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación a generación. Damos gracias a Dios por el pasado, damos gracias a Dios por el presente y damos gracias a Dios por el futuro. ¿No quiere decirle al Señor gracias por lo pasado, Señor? Gracias por lo pasado. A su tiempo tú fuiste bendecido. Te damos gracias. A través de la historia hemos visto tu presencia. A través de los cantos hemos visto tu gloria. A través del testimonio de cada hermano, hemos visto que tú has sido con ellos. Por algo el salmista dijo, o Moisés dijo en este salmo: Señor, tú nos has sido refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Tú has sido con nosotros. Gracias por el hermano, gracias por la hermana, gracias por el joven. Gracias, Señor, gracias por lo pasado. Gracias por el presente que nos toca vivir, que nos toca ver tu gloria, que podemos contemplar tu presencia. En este momento de este presente, te pedimos que nos bendigas. Te pedimos que fortalezcas. Te pedimos que tú seas con nosotros y en el futuro también, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, el de hoy y para siempre. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor. Así es que decimos a la iglesia Esmirna, felicidades y sigan adelante. Amén. Filipenses capítulo 2, capítulo 3. Vamos a ver algunas palabras que escribe el apóstol San Pablo en esta carta de Filipenses. Fueran tan amables, por favor, de abrir la escritura. Y los que no traen Biblia, pues préstela al que no trae, ¿verdad? A lo mejor es nuevo y no es cristiano y no trae Biblia, ¿verdad? Entonces comparta la palabra del Señor, usted que es cristiano. Amén. Ok. Dice el capítulo 2, el versículo 1: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, y si alguna misericordia. Capítulo 2, ahora el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino que mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y luego sigue hablando el apóstol San Pablo, en el capítulo 3 dice: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Repítalo conmigo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. En el versículo 13 dice: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Está listo para escuchar la palabra? Hace 15 días estábamos de luto la iglesia. una hermana que aceptó a Cristo hace como 20 años, algo así, 20, 25 años. Hay hermanos en la iglesia muy cerca de los pastores. Y uno llega a estimarlos, a quererlos, aceptarlos como son y nos aceptan como somos. Y esta hermana, juntamente con su esposo, sus hijos, sus hijas, fueron muy allegados a mí. Y eran hermanos que muy poco, no, casi nunca nos daban lata, eran muy obedientes. Y un día, muy noche, ya a las 9, 10 de la noche, me habla por teléfono su hija, la mayor, y era tanto su llanto que no podía explicarme. Lo único que me dijo: estoy en el seguro, hermana. Mis papás, mis hermanos están muy graves. Tuvimos un accidente muy fuerte. Y le dije: ahorita voy al seguro, espérame, ahorita llego. Llegamos al seguro, hermanos. Fue un accidente muy fuerte, la familia. Y todavía el domingo vimos a los hermanos en la iglesia, los saludamos. Y yo como pastora le dije: el miércoles voy a comer a su casa. Miércoles o jueves yo voy a comer, yo le hablo. Hablé con la hermana en la mañana, miércoles, no estaba. Y yo dije: bueno, mañana jueves yo lo visito, como hay con ellos. Y no sabiendo, hermano, que el día jueves yo ya los estaba enterrando a la hermana. Entonces la iglesia sufrió porque eran hermanos muy queridos. Y es una situación así. Entonces, este canto que acabo de cantar, o acabamos de cantar: hasta el fin, Señor. Pruebas o luchas. Hemos hecho un compromiso con Dios, hermano. Yo lo hice hace muchos años, cuando yo acepté a Jesús como mi Salvador. Hicimos un compromiso con Él. Cuando vinimos a Cristo, le dijimos: perdona nuestros pecados, danos una vida diferente, cambia mi vida, transforma. Y después de eso dijimos: Señor, ahora quiero servirte, quiero predicar tu palabra, o quiero, no sé, pero había ese anhelo. Y yo creo que cada uno de los que están aquí ha habido ese anhelo: Señor, te seguiré. Algunos le han dicho: Señor, yo quiero ser misionero. Algunos han dicho: Señor, yo quiero ser evangelista. Algunos han dicho: Señor, yo quiero ser pastor. O algunos dicen: por lo menos el que cuida la puerta ahí del templo. Pero hay ese deseo en nuestro corazón de servir a Dios. Esta mujer siempre quiso servir a Dios. Sus hijas siempre querían servir a Dios. Pero a veces, hermano, hay el después, o a lo mejor mañana, o cuando mis hijos crezcan. Esta hermana, el Señor se la llevó, su hermano se lo llevó, sus hijas todavía están lastimadas, todavía están algunas enyesadas, otras cosidas. Y ella, la pregunta que le dijeron a Dios: ¿por qué te llevaste a mi mamá? Dios dijeron: ¿por qué no te llevaste a mi papá, verdad? Y yo le dije a esta joven: no le digas eso a Dios. No le reclames a Dios. Dios es soberano. Aunque nos duela, aunque pase, reconocer la soberanía de Dios. Y lo que quiero llegar es esto, hermanos. Iglesia Esmirna. Han pasado los años. Y podemos ver la película que el otro día pusieron y ver la historia, y podemos llorar y recordar momentos felices, contentos. Y yo no sé cuántos hermanos de aquí, de esta congregación, han ido con el Señor. ¿No quiere guardar un minuto de respeto a ellos? Quizá fue su compañero de banca, quizás alguna vez usted lo saludó, alguna vez usted comió en su casa. ¿No quiere guardar un minuto a esos hombres que predicaron, a esas mujeres que dirigieron? Quizás algunos fueron maestros de escuela dominical. Ya están en la presencia del Señor. Un silencio, daremos un minuto. Aleluya. Al leer estos capítulos, El apóstol San Pablo ya era un hombre grande de edad. Algunos comentaristas dicen que ya era un anciano, que estaba en la cárcel. Quizás podía decir, pues ya está viejito, ya no puede servir a Dios. Y cuando leemos más de la vida del apóstol San Pablo, era un hombre de propósitos, un hombre de metas, un hombre de decisiones. Y él escribe estos capítulos y hay unas frases que él menciona, por ejemplo, por lo tanto, amados hermanos, por lo tanto, hermanos, hay dos frases aquí que quiero mencionar, que dice el apóstol San Pablo, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, o algún consuelo, o algún amor. Iglesia Esmirna, en estos años que han pasado, el consuelo del Señor no ha faltado, ha estado. Y ese consuelo siga estando con nosotros aún todavía más y más. Si hay consuelo en nosotros, hay que seguir consolando a los demás. No por decir, hermano, pues ya, como aquellos que dicen, yo ya cumplí, ahora les toca a los que vienen. Yo creo, hermano, que aunque estemos ancianitos, todavía tenemos que seguir, ¿qué? Cumpliendo con lo que el Señor nos ha dado. ¿No cree? No podemos aventar el bastón. No podemos decir, ya estoy lleno de canas, ya no puedo. No, Señor. Creo que el apóstol San Pablo nos da un grande ejemplo. Hermanos, si hay consuelo en ti, todavía sigue consolando. Todavía hay un propósito por lo cual usted y yo estamos aquí. Hermano, cuando ya dejemos de respirar, entonces, dijo el apóstol San Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ya es ganancia. Pero mientras tengamos vida y mientras Dios nos conceda, no importa en alguna silla. Yo no sé, decía el hermano, no sé cómo vamos a terminar con tantas enfermedades y tantas cosas. No sé. Pero lo que sí podemos decir, que Dios es el Dios de nuestro futuro. Amén. Y podamos seguir, hermano, consolando. Sigamos compartiendo ese gozo a otras personas. Me admira lo que dice Pablo. Yo no pretendo haberlo alcanzado. Yo le hubiera dicho, Pablo, ya eres un hombre grande, ya mejor jubílate, ya descánsate. Todavía él dice, miro hacia dónde. Oiga, como si estuviera tan joven. Todavía quería planear. Todavía quería ser. Tenemos un gran ejemplo en la vida de Pablo. Yo no sé si Pablo estaba en la cárcel. Sí estaba, claro que sí. Pero no sabíamos si tenía alguna enfermedad. ¿Qué se le ocurre? A lo mejor ya no veía bien. A lo mejor no podía escribir. Algunos comentaristas dicen que a lo mejor no podía escribir y por eso tenía a las mujeres que iban y le ayudaban a escribir las cartas. Pero él quería todavía cumplir todavía con el Señor. Algo que él dice, olvido lo que queda. ¿A dónde? Atrás. Iglesia Esmirna. Hay cosas que hay que olvidar atrás. Número uno, fracasos. Hay que olvidarlos. No la pude hacer, la regué. Pues olvida eso, porque no puedes vivir con eso. Si quieres avanzar, tienes que olvidarte de eso. Hay cosas bonitas que podemos recordar, las bendiciones de Dios, ¿no es cierto? Yo recuerdo que el Señor me bendijo, gloria a Dios. Pero hay cosas que tenemos que olvidar atrás. A veces, hermano, nuestro carácter que no nos ha ayudado a avanzar y a crecer. Hay gente que no cambia su carácter. Quiere que Dios le bendiga, pero hay ciertas circunstancias que tiene que cosa vencer y dejar atrás. Hermano, nuestros complejos, nuestros perjuicios, nuestra, a veces, hermano, nuestra manera de pensar negativa, no nos deja extendernos hacia adelante. Y Pablo dice, dejo atrás todo eso. Dejo atrás todo eso. Leía un libro del apóstol San Pablo. que cuando escribe Filipenses, precisamente, una de las cosas que Pablo tuvo que enfrentar como siervo de Dios, como un hombre tan importante en aquellos años, fue enfrentarse con su pasado. Dice que para Pablo fue algo tremendo. Vas a regresar a Jerusalén, donde la gente te conoce, que eras un judío de judíos, que estudiaste bajo los pies de Gamaliel, que dijiste muchas cosas. La gente sabe que perseguiste a la iglesia. La gente sabe. Y si vas a regresar, Pablo regresa y enfrenta su pasado. Él no huyó. Y dice la historia que Pablo, cuando enfrenta todo eso, él lo hace porque estaba seguro de que quién era Jesús, y estaba seguro que su vida había cambiado en Cristo Jesús. Y hermano, el cristiano, el de hoy, cuando está seguro quién es Jesús, hermano, se confía en Él, trabaja por Él, vive por Él, hace todo para la obra del Señor, aunque la gente nos señale, aunque la gente nos diga. Cuando Cristo es verdad en nuestra vida, hermano, podemos olvidar todo nuestro fracaso. Lo que hice ayer ya pasó. Gracias a Dios que ahora tengo una oportunidad. Puedo enderezar mi vida, puedo trabajar, puedo servir, puedo cambiar. Y es triste, hermano, cuando nos quedamos en esas circunstancias ahí que no nos deja avanzar. Iglesia Esmirna, yo no los conozco a todos. Pero hay hermanos aquí que tienen años en el Evangelio. Levante la mano. Bueno, mejor no la levante, a lo mejor. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos avanzado, hermano? ¿Por qué no hemos crecido, número uno, como personas? No hemos aprendido, ya pasaron año tras año y no hemos aprendido a vivir una vida de fe. No hemos aprendido a predicar la palabra del Señor. No hemos aprendido aún nuestros deberes como cristiano. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo, arrastrando cosas del pasado que no nos dejan, hermano. Déjeme decir la frase: felices. Hoy, esta mañana, antes de llegar aquí, prediqué a la iglesia y prediqué acerca de qué habla cuando Elías va y ve el altar de Dios en ruinas. Y yo les mencioné a los hermanos. Voy a mencionarles tres tipos de altares. Uno, tu altar familiar, tu altar personal. ¿Cómo está tu altar personal? Dos, ¿cómo está tu altar familiar? Tres, ¿cómo está tu altar como congregante en la iglesia? No hemos entendido. Y hermano, los católicos tienen sus altares en su casa, ¿sí o no? Usted llega a una casa que son religiosos o católicos, ahí tienen a la señora, ¿cómo se llama? Ahí la tienen, y tienen su altar, ¿sí o no es cierto? Toda mosqueada, pero ahí la tienen. Su crucifijo, lo que sea, San Judas, Tadeo, lo que sea, pero ahí lo tienen, ¿sí o no es cierto? Tienen su altar. Nosotros, en nuestro hogar, ¿dónde está el altar? ¿Dónde está nuestro altar? Si no sabemos a veces dónde está la Biblia. ¿Sí o no es cierto? Vamos a las iglesias, vamos a las casas, hermano, y llegamos con la hermana, y el pastor a veces no lleva la Biblia por X circunstancias, pero dice: hermana, traiga su Biblia. Y la hermana anda arriba, abajo, sube y baja buscando la Biblia. Yo le pregunto, ¿cómo estará su altar? En ruinas. Tremendo, ¿no es cierto? Hermanos, hay que olvidar lo que queda atrás, que no nos deja avanzar. Un punto que traigo aquí es los perjuicios, ideas, religiones, conflictos personales, cosas que nos impiden avanzar. ¿Por qué no crecemos como grupo? ¿Por qué no crecemos como iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay muchos, y decía el coro que cantaba el hermano, quita la piedra, ¿verdad? Y deja el agua correr. Hermano, hay que quitar eso. ¿Cuántos aman su iglesia? Y yo le pregunto, ¿qué ha hecho por ella? ¿Cuántos aman a las almas? ¿Y qué han hecho por ellos? ¿Cuántos aman la obra del Señor? ¡Amén! ¿Y qué ha hecho por ellos? Lo único que muchas veces hemos hecho, ser como estorbo de ¿qué? Piedritas. Pablo tenía que aprender. Fíjese, un hombre anciano tenía que, había cosas difíciles en su vida. Y él dice, olvido atrás. Si me golpearon, olvido atrás. Si me hicieron, olvido atrás. Yo sigo adelante, tengo una meta, tengo un propósito. Me extiendo hacia adelante. A ver, yo quiero ver aquí un hermano. A ver, un futbolista. Uno que corre, a ver, ¿quién está? A ver. Tito, eres Tito, ¿verdad? Bueno, Tito. Fíjese bien. A ver, póngase aquí en mano Tito. Fíjese bien. ¿Cuál es la posición correcta para correr? Sí, allá díganle a los hermanos, voltese. ¿Cuál es la posición correcta para correr? No, no, póngase en posición correcta para correr. A ver. A ver, fíjese bien, observen. A ver, hermano, ponga posición para correr. Le voy a marcar el 1, 2. Fíjese bien. ¿Es correcta la posición? ¿Es correcta la posición? Hay muchos cristianos así. Quieren correr la vida cristiana y no quieren ponerse. Es que no puedo. Es que fulano no me deja. Es que... Y pone miles. Y un atleta, un corredor, cuando va a correr, se pone en posición y su cuerpo está ¿hacia qué? Hacia atrás nunca corre nadie. Hay cristianos en su vida cristiana que en lugar de ponerse en posición, sigo adelante. No, están parados y siguen adelante. O están hacia atrás acá. ¿Por qué? Sus perjuicios los jalan. Sus malas ideas los jalan. Todo lo que tienen. ¿Y cómo está la vida cristiana, hermano? Pues sigo adelante, pero avanza. Camina. Haz lo que no estás haciendo. Cumple con el mandato del Señor. Esfuérzate. ¿No dice así la Escritura? Sé valiente. Entonces, ¿cuál es lo correcto? A ver, ¿quién lo quiere hacer? De los varones, ¿no? Porque yo aquí me puedo caer. A ver, los varones. ¿Cuál es lo correcto para ponerse en una posición para correr? Ahora sí, ya me entendió. ¡Ándele! Denle un aplauso ya al hermano. ¿Verdad lo que dice? Dice Pablo, me extiendo. ¿Hacia dónde? Olvido atrás. Si alguno trae cargas, lánceselas a Cristo. Cristo dijo, si alguno está cansado, venga a mí. ¿Qué cosa? Eche sobre mí su carga. Yo la llevo para que usted pueda correr hacia adelante, pueda servir a Dios, pueda dar para el Señor, pueda trabajar, pueda ir. Pero hermano, mientras usted no olvida lo de atrás, ¿por qué no vinieron ahora muchos? ¿Por el qué hacer? ¿Quién se queda en casa? ¿Qué va a pasar? Hermano, Pablo, un hombre anciano, todavía tenía cosas que hacer adelante. La iglesia Esmirna todavía no ha terminado su trabajo. Todavía falta mucho que hacer. ¿Qué hacer? Mujeres de oración. ¿Qué hacer? Mujeres y hombres que salgan a predicar, ¿qué cosa? La palabra. Mateo, capítulo, el último capítulo, el versículo 19. Hay dos cosas que Jesús dice que hagamos. Una, id y predicad el Evangelio. La segunda, enséñales que guarden. Pero nosotras primero les enseñamos que guarden y luego les predicamos, ¿qué cosa? El Evangelio. Y lo correcto es ese. Ve, id y predícales, ¿qué cosa? ¿Cuántos están predicando el Evangelio? ¿De veras? Si yo les preguntara ¿cómo lo están haciendo? Estamos llevando un curso en la iglesia de evangelismo. Y evangelismo no es contestarle las preguntas a la gente. A veces vamos a una casa y en lugar de hablarle de Cristo, le contestamos todas las preguntas que nos hace. ¿Y cómo le hacen el culto allí? ¿Y a qué hora se empieza? ¿Y por qué no adoran a la Virgen? ¿Y contestamos todo qué? Todo el cuestionario. Pero no les predicamos el Evangelio. Evangelizar es presentar a Jesucristo como el Salvador de la humanidad. Eso es evangelizar. Iglesia Esmirna, la obra del Señor necesita hombres y mujeres que sientan la necesidad de predicar el Evangelio. La iglesia tiene la tarea de predicar la historia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene la tarea de predicar a aquellos enfermos, hospitales, donde quiera que haya enfermos. ¿Por qué? Porque la iglesia Esmirna es una iglesia poderosa. Porque poderoso es al quien usted y yo creemos. La iglesia Esmirna debe obedecer el mandato del Señor en toda la esfera. El Evangelio a Eclesiastés, en el último capítulo, dice, cuando escribe ahí el predicador, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice, y el mayor discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y dice, y esto es el todo del hombre. ¿Cuál es nuestro propósito como iglesia? Predicar el Evangelio y que la gente guarde, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Si no, hermano, no estamos haciendo el trabajo. La iglesia Esmirna tiene la responsabilidad de alumbrar donde quiera que se encuentre. Porque somos la luz del mundo. La iglesia Esmirna tiene la responsabilidad, número uno, de orar todos los días. La iglesia Esmirna tiene la responsabilidad de tener sus reuniones familiares. ¿Cuántos hacen su hogar familiar? Levante la mano. No, mejor no levante porque son bien poquitos. Hace falta, mi hermano, el altar familiar. ¿En dónde? En nuestra casa. ¿Quién lo va a hacer? Las familias de aquí de la iglesia. ¿Cómo lo va a hacer? Con la ayuda del Señor. Es una manera de predicar, ¿qué cosa? El Evangelio. ¿Cuántos lo han hecho? Como que se ha olvidado, hermano, leer la Biblia. Se nos ha olvidado ayunar. Se nos ha olvidado orar. Yo recuerdo aquellos años que ayunábamos, ¿verdad? Una semana, dos semanas, para que el Señor hiciera milagros. Hoy tenemos la problemática, no hay tiempo. ¿Se han oído eso? Aquí no sucede, ¿verdad? Todos tienen tiempo. Hermano, tenemos que levantarnos como una iglesia sin pretextos, sin excusa, y cada creyente tomar su responsabilidad. ¿Sabe usted por qué? Porque cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios de nuestro trabajo. Entonces, hermanos, el lema es este. Hermanos, hay que cumplir con el que nos ha llamado. Y yo le invito esta mañana, póngase en posición para avanzar hacia adelante. Deje lo que quedó atrás. Es muy bonito contar la historia, gracias a Dios. Pero yo pregunto, de hoy en adelante, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir siendo los mismos? ¿Vamos a seguir haciendo igual? No, hermano. Este canto que cantamos está muy precioso, ¿no es cierto? Lo hace llorar, ¿no es cierto? ¿Y por qué no lo hace? Sé que sufriré, Señor, como dices canto, ¿no? Pero tú estás conmigo. Hasta el fin, Señor. Hasta el fin yo quiero servirte. Cumplir con lo que tú me has dado. Quiero ser un hombre misionero, una mujer misionera. Quiero un hombre que predique tu palabra. Y si no puede ir a avanzar allá afuera a predicar la palabra, quiero convertirme en una mujer de oración, Señor. De oración. Queremos que la iglesia Esmirna, ¿qué? Crezca. Espiritualmente, económicamente, en grupo numérico. Queremos que Dios la bendiga y que crezca. Pero para eso tiene que extenderse hacia adelante. Hacia adelante hay muchas cosas preciosas. Hacia adelante el Señor va con nosotros. Hacia adelante hay victorias. Hacia adelante hay fe. Hay seguridad, hay confianza. Hermanos, en esta mañana, yo quiero que lea conmigo este versículo de Filipenses 3, en el versículo 14. 13 y 14. Ya lo tiene. Hermanos, yo mismo, dijo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, me olvido, ¿qué cosa? Y me extiendo. Y luego dice, prosigo. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es nuestra meta como cristianos? ¿Cuál es nuestra meta como hijos de Dios? ¿Cuál es? Fui a una iglesia hace unos días. Me invitaron a predicar. Y yo había oído hablar mucho de esa iglesia. Y yo dije, va a estar llenísimo, pues es una iglesia grande. Señor, bendice a todos, va a estar la iglesia llena. Cuando llegué, nada más eran 15 hermanos. Y yo dije, bueno, a lo mejor así es la iglesia. Pero me dolió mucho en mi interior cuando pasó una hermana a testificar. Y empezó llore y llore. Y ya cuando acabó de llorar, dijo, me siento muy mal, hermanos, porque somos bien poquitos. Dijo, y Dios no está aquí porque somos bien poquitos. Yo quería pararme y quitarle el micrófono y darle un premio de agradecimiento, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Usted no sintió algo así, Fellito? No, yo sentí horrible. Y dije, ahorita que me dejen predicar. Le dije, a ver, venga, hermana. ¿Usted cree que porque son 20 el Espíritu de Dios no está aquí? Es que, hermana... No. ¿Sabe una de las cosas? Que usted trae problemas. Dios no está en multitudes. Dios está donde están dos o tres. También está en multitudes. Necesita dejar sacar eso de qué. De su cabeza. Dios está aquí. La Biblia dice donde están dos o tres. El problema no es de Dios, el problema es de usted. ¿Y cuántos son? Es que mire, nomás viene mi esposo, mis tres hijos. Dios está allí. Entonces usted no hace su altar familiar porque usted cree que Dios no está allí. ¿Se fija que los problemas a veces son de aquí? Que el diablo nos engaña. Tú no puedes, tú no sirves. Pues da, mira, mejor ahí el hermano Omar, ese sí sabe la computadora, y ese sí sabe, y Dios... No, hermano, ¿son mentiras de quién? Repréndalas en el nombre de Jesús. Sí puedo, Señor, servirte. Sí puedo hacerlo. Si no tengo palabras elocuentes, si puedo dar un folleto, si puedo decirle a la gente que Cristo le ama, si puedo ir al hospital y orar por los enfermos, si puedo visitar un centro de rehabilitación y orar por esa gente, si puedo, porque Cristo está con nosotros. Me olvido de mis perjuicios y me extiendo hacia adelante. Si Dios estuvo con los hermanos de aquellos años, está con nosotros, hermano. Aquellos hermanos no sabían ni leer ni escribir y predicaban la palabra. Y el Señor los usaba, hermanos. Y no había tantos cantos como ahora. Ellos creían que el Espíritu Santo estaba con ellos. ¿Qué hace falta? Sí, Señor, como hiciste con ellos, lo vas a hacer con nosotros también. Tu Espíritu Santo estuvo allá, tu Espíritu Santo está con nosotros. Y mayores cosas haremos, hermano. Quite esas ideas. Sí podemos en Cristo. Sí lo podemos. Cada uno de ustedes y yo vamos a entregar cuentas a Dios. Yo no voy a entregar cuentas del hermano. Yo voy a entregar cuentas de lo que yo hice para el Señor. No es momento, hermano, este día de reflexionar un poquito. Señor, dejo atrás. Yo quiero pedirle que se ponga de pie. Se ponga de pie, por favor, en esta tarde. Levante sus manos. Mueva sus pies. Mueva sus pies. Cierre sus ojos. Mírese. Tiene dos manos, hermano. Tiene dos pies. Tiene dos ojos, aunque use lentes, no importa. Tiene dos ojos. Y dígale, Señor, te los entrego a ti. Entrego mis manos a ti. Entrego mis pies a ti, Señor. Entrego mis ojos a ti. Entrego mi boca. No me hace falta nada para servirte, Señor. No me hace falta nada para agradarte. No me hace falta nada, Señor. Solamente olvido lo que queda atrás. Me extiendo hacia adelante, Señor. Yo lo puedo hacer. Yo puedo ir. Yo puedo cantar. Yo puedo predicar. Yo puedo enseñar. Aquí estoy, Señor. Si ayudaste a los hermanos que fundaron esta congregación, me vas a ayudar a mí, Señor. Me vas a bendecir a mí, Señor. Vas a usarme a mí. Tu Espíritu Santo venga. Levante sus manos. Levante sus manos. Levante sus manos. Dígale, Señor, hasta el fin te seguiré, Señor. Tengo oportunidad de trabajar por ti. Tengo oportunidad de servirte. Tengo oportunidad de hacer lo que me has ordenado. Aquí está mi vida, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Aquí está nuestra vida. Dígale al Señor, perdona mis errores, perdona mis perjuicios, perdona mis malas ideas, Señor, que no me dejan servirte, que no me dejan hacer tu voluntad, que me tienen atada o atado, Señor, en esta mañana o en esta tarde. Aquí está mi vida, Señor. Podemos hacer las cosas juntas. Esta Morelia necesita hombres y mujeres valientes, cada uno predicando en su lugar, en su casa. Hermanos, Morelia será para Cristo. Si usted y yo nos disponemos a servir al Señor hasta donde alcance nuestra mano, fiel es el que nos ha llamado. Extendámonos hacia adelante. Hay mucho que hacer. Cristo todavía no viene. Hay oportunidad de servirle al Señor. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, rabababasaya rabasí. Va a haber problemas, va a haber luchas, pero mayor es el que está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros. Te adoramos en esta tarde, Señor. Te adoramos en esta tarde.